Capítulo 8 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. El principio de un largo viaje. Presumo que lo que es natural para mí debe serlo para todos. No temo confesar que nunca había querido tanto a Steerforth como cuando se rompieron los lazos que nos unían. En medio del agudo dolor que me causaba el descubrimiento de su felonía, me acordaba más que nunca de sus cualidades superiores, de su carácter, en una palabra, de todo lo bueno, noble y grande que abrigaba su corazón. Por más que me hiriese mucho el haber sido el cómplice involuntario de la profanación del hogar doméstico donde le había introducido, creo que si me hubiese hallado frente a frente con él, en vez de dirigirle un amargo reproche, el recuerdo de mi cariño me hubiese arrancado las lágrimas de un niño que pierde para siempre su mejor amigo. Esta pena no llegaba hasta perdonarle. En medio de mis lágrimas sentía como él, que todo había acabado entre nosotros para siempre. Oh, Steerforth, por vuestra parte me olvidasteis más fácilmente. Vuestros remordimientos no duraron tanto tiempo como mi pesar. Pero aun cuando este pesar deba aún agravar vuestra infamia a los pies del trono de nuestro juez soberano, no alzaré, a lo menos, una voz acusadora. No tardó en divulgarse por la ciudad la nueva de lo ocurrido. En las calles, a la mañana siguiente, noté que era la conversación que se suscitaba por todas partes. La mayor parte de la gente era severa para con ella. Algunos se mostraron muy severos con él, pero el padre adoptivo de Emilia y su prometido inspiraban el mismo sentimiento. Todo el mundo manifestaba por ellos un respeto lleno de delicadeza. Sus compañeros, los marineros, se retiraron aparte al verles dirigirse pausadamente a la playa, y hablaban entre sí en voz baja, con aire de compasión. Les hallé en la playa. Fácil era notar que no habían dormido en toda la noche, aun cuando mi niñera no me hubiese dicho que habían pasado la noche sentados en una silla hasta que llegó el día. Estaban anonadados, y Mr. Daniel había envejecido más en aquella noche que durante todo el tiempo que yo le había conocido. Pero uno y otro estaban tan graves y aparentaban tanta calma como la misma mar. «Hemos hablado mucho», me dijo entonces Mr. Daniel Peggotty, después que nos paseamos los tres largo tiempo en silencio, «de lo que debemos hacer, y ahora ya sabemos qué resolución tomar». En aquel momento, miré a Sham, que se hallaba contemplando el límite del horizonte, y me horrorizó un pensamiento horrible. No porque en su rostro se viese pintada la cólera, sino porque en él leí una expresión de determinación resuelta, que me daba a comprender que si se hallaba algún día con Steerforth, le mataría. «He llenado aquí mi deber», dijo Mr. Daniel. «Parto en busca de mi...» Se detuvo y continuó con voz resuelta. «Voy a buscar... Ese es mi único deber de hoy en adelante». Meneó la cabeza cuando le pregunté dónde la buscaría y deseó saber si marcharía yo a Londres al día siguiente. «Hoy mismo me hubiera marchado», le respondí, «si no temiese perder la ocasión de poder seros útil en algo. Me marcharé cuando queráis». «En ese caso, mañana partiremos juntos». Continuamos paseándonos en silencio un rato más. «Sham», prosiguió Mr. Daniel, «no abandonará su trabajo, vivirá con mi hermana. El viejo buque, aquel...» «¿Tenéis la intención de abandonarlo, Mr. Peggotty?», pregunté. «Mi puesto, Mr. David, no es este», me respondió. «Y os aseguro que si algún buque ha zozobrado durante la tempestad, será ese. Pero no, señor, no. No intento dejarlo abandonado. Antes, al contrario». Al cabo de un rato, volvió a pensar en lo mismo y me dio esta explicación. Mi deseo es que el buque continúe siendo, al menos en apariencia, lo que ha sido, de día como de noche, en invierno como en verano. Si volviese ella por casualidad, no quiero que nuestra antigua vivienda aparente rechazarla. ¿Comprendéis? No, es preciso que la encuentre como la ha conocido. Es preciso que se sienta atraída, arrastrada, que tenga deseos de acercarse y de echar una mirada al interior, aun cuando no fuese sino por una ventana, para ver su antiguo sitio al lado del fuego. Quizás entonces, Mr. David, no viendo allí más que a Mistress Gummidge, se atrevería a entrar temblando. Sería más fácil que se decidiese a apoyar su cabeza fatigada sobre la misma almohada en que otras veces un plácido y tranquilo sueño cerraba sus párpados. Estaba demasiado conmovido para hablar una palabra. Mr. Daniel continuó. Todas las noches es preciso que la luz alumbre la ventana, a fin de que si la viese desde lejos, pareciese decirle la luz. Vuelve, hija querida, vuelve. Cham, si alguna vez por la noche oyeseis a la puerta de vuestra tía el aldabón que una mano tímida dejase caer, separaos, mi querido hijo. Que sea mi hermana y no vos, Cham, quien vea entrar a mi hija extraviada. Después de hablar así, se adelantó algunos pasos, y durante este intervalo y habiendo mirado a Cham, observé que su rostro tenía la misma expresión. Vi sus ojos fijos en la luz lejana. Dos veces le cogí del brazo y dos veces le llamé por su nombre, como se toca y habla a alguien a quien se quiere despertar antes que oiga. «Cham», le dije, «¿qué pensamiento os absorbe?» «Pienso en lo que tengo delante de mis ojos, Mr. David, y en lo que está encima, allá arriba». «¿En la vida que tenéis ante vuestros ojos sobre el mar, queréis decir?» Con su ademán me había mostrado las olas. «Sí, Mr. David, no sabré deciros cómo, pero de allí arriba creo que vendrá para mí un término a todo esto», me replicó como si se despertase, con el mismo aire de resolución. «¿El término de qué?» pregunté con un sentimiento de terror. «No sé», me respondió. «Recuerdo que aquí había tenido lugar el principio y que aquí podría muy bien llegar el fin. Pero esto ha pasado, Mr. David. No temáis por mí. Yo sabré recobrar mi razón». Nos reunimos a Mr. Daniel y no volvimos a hablar nada. Pero el recuerdo de aquellas vagas palabras me asaltó más de una vez antes del trágico desenlace. Nos acercamos poco a poco al barco donde entramos. Mistress Gummidge se hallaba disponiendo el almuerzo. Cogió el sombrero de Mr. Daniel, le acercó una silla y mostró tanta solicitud que parecía enteramente otra. «Mi bueno y querido Mr. Daniel, es preciso beber y comer para tener fuerzas, que bien lo necesitáis. Ánimo, amigo mío. Si os fastidia mi charla, ordenadme que me calle». Así que nos hubo servido a todos, se sentó cerca de la ventana, donde se puso a arreglar unas camisas y otros efectos de Mr. Daniel, doblándolos y colocándolos cuidadosamente en un saco viejo de hule, como el que usan los marineros. Mientras duró aquella ocupación, continuó hablando con la misma calma. «Sí, Daniel, os lo he prometido. En cualquier tiempo y en cualquier estación cuidaré de la casa, y todo estará en regla. Aunque no sé mucho, trataré de escribiros durante vuestra ausencia y dirigiré mis cartas a Mr. David. Confío en que me escribiréis de vez en cuando, Daniel, para decirme cómo os va en vuestros viajes solitarios. Temo que estéis aquí demasiado aislada», dijo Mr. Daniel Peggotty. «No, no, Daniel, no estaré sola. No os inquietéis por mí. Bastante tendré que hacer si quiero que la casa esté en regla para cuando volváis, para el regreso de quien tal vez venga. Cuando haga buen tiempo, lavaré y fregaré como de costumbre el portal. Si alguien llegase, esa persona vería que la pobre vieja ha permanecido fiel». ¡Qué cambio tan rápido en Mistress Gummidge! Aquella era otra mujer, tan llena de abnegación, comprendiendo perfectamente lo que era preciso decir y callar, olvidándose de sí misma y pensando en las penas ajenas. La miré con una especie de veneración. Aquel día trabajó como una negra. Había que ir a la playa en busca de varios objetos para guardarlos en la casa, tal como remos, redes, velas, cuerdas, anclas, barricas, sacos, etc. Aun cuando no le hubiesen faltado ayudantes, pues todos los vecinos querían mucho a Mr. Daniel, Mistress Gummidge prefirió ir y venir sola, dando abasto a todo y sin notar siquiera que cargaba con sacos dos veces más pesados de lo que le permitían sus fuerzas. Parecía haber perdido completamente la memoria de sus pasadas desgracias. La igualdad de su carácter y la especie de alegría que afectaba al manifestar su simpatía por la desgracia de Mr. Daniel y de Sam no eran los rasgos menos característicos de su repentina transformación. En todo el día no había observado la menor emoción en su voz, ni una lágrima en su pupila, hasta que, a la venida del crepúsculo, Mr. Peggotty, falto de fuerzas, se quedó dormido, y ella exhaló un suspiro y llevándome hacia la puerta me dijo: «Que Dios os bendiga. Sed un amigo para este pobre hombre». Luego, corriendo fuera de la casa, fue a lavarse la cara y volvió tranquilamente al lado de Mr. Peggotty, a fin de que al despertarse la hallase ocupada tranquilamente cosiendo. En una palabra, al retirarme no me cansaba de admirar el ejemplo que me daba Mistress Gummidge. Podían ser las 9 o las 10 de la noche, cuando vagando melancólicamente por la ciudad me paré a la puerta de Mr. Omer. Su hija me dijo que la desgracia de Emilia le había afectado hasta tal punto que había sufrido durante todo el día y se había acostado sin fumar su pipa. Mistress Joram creyó que en su calidad de mujer y de madre debía pronunciar algunas palabras severas acerca de la infortunada, pero dejándose llevar de mejores sentimientos, se echó a llorar añadiendo: «¿Qué será de la pobre joven? ¿Qué hará? ¿Cómo ha podido ser tan cruel para consigo misma?». Me acordaba del tiempo en que mi neta era jovencita y linda. Le agradecí que no lo olvidara al pensar en Emilia. «Ah», dijo Mistress Joram, «mi neta acaba de dormirse, y estoy segura que sueña con Emilia. Aún lleva en su cuello una cinta que Emilia le ató la última noche que pasó aquí». En esto llegó Joram, y se encargó de consolar a su excelente esposa, y les dejé para ir a casa de Peggotty. Mi querida niñera se hallaba aún al lado de su hermano, donde quería pasar la noche. Una vieja criada era la única persona que guardaba la casa, cuyos servicios fueron necesarios desde la última enfermedad de Mr. Barkis. Como no la necesitaba, la envié a acostarse y me quedé solo, pensando melancólicamente. Al oír el aldabón de la puerta me estremecí. Levantéme y fui a abrir. Al principio solo vi un paraguas descomunal, que parecía andar solo. Debajo de él acabé por descubrir a Miss Mosher. No me hallaba dispuesto a recibir muy bien a la jorobada, pero como al cerrar con trabajo su paraguas noté en su fisonomía no aquella expresión que había llamado mi atención la primera vez que la vi, sino cierta tristeza, la acogí más favorablemente. «¿Qué os trae aquí, Miss Mosher?», le pregunté. «Os he seguido por la calle», respondió, «y no he podido alcanzaros. Quería hablaros de lo que tanto os entristece. Una pena que participo, por más que eso os asombre. Todos sois lo mismo, como los demás. ¿No creéis que una pobre jorobada como yo pueda ser susceptible de un sentimiento generoso? Yo solo soy un juguete con que se divierten y que es tan insensible. ¿No es esto? Como una muñeca». «Estoy lejos de pensar así», le dije. Vuestra visita lo único que hace es sorprenderme, pues os he visto una sola vez y con... ¡Ah, señor! Justamente me habéis visto con vuestro pérfido amigo, y os acordáis de mis palabras frívolas. Y creed que él u otro cualquiera no hubiera hecho caso de mí si, en vez de divertirles, hubiera venido a contarles lástimas y a apiadarles sobre el padre y la hermana a quienes gano el pan con mi trabajo. Pero basta de esto. Vengo aquí porque tengo remordimientos de haber sido cómplice, aunque inocente, de una traición. Vos mismo, cuando hablasteis delante de Steerforth de aquella joven, me engañasteis sin saberlo. Os vi ruborizaros y palidecer al pronunciar su nombre. Cuando me separé de vos, me dejé persuadir por aquel miserable Littimer que me esperaba a la salida y que me dijo que se trataba de salvaros de una pasión desgraciada. Su amo, me juró, quería advertir a la infortunada, aún más por vos que por ella, y fui a casa de Homer y Joram a entregarla una carta escrita de antemano. ¿Creéis que haya hecho mal la pobre jorobada en venir a justificarse al saber lo que ocurría? Si algún día la halláis afectando ligereza e indiscreción, quiero que sepáis que eso y mucho más tiene que fingir en obsequio de aquellos que la dejarían morir de hambre si quisiese ser seria. Aquella revelación me anonadó. Añado, continuó Miss Mosher, que aquellos que han querido hacer de mí un ciego instrumento de su perfidia harán bien en desconfiar de mí. Suponen que han partido al extranjero, pero si vuelven y yo vivo, les hallaré. Y si puedo remediar el mal que involuntariamente he causado, lo haré. A Dios gracias tengo la vista del lince, y a Littimer más le valdría tener tras sí un perro de caza que no la enana. Adiós, señor. En adelante creo que me conoceréis mejor. Volvió a coger su paraguas, que le ayudé a abrir, así que hubo pasado la puerta. Y he ahí cómo acabó aquella segunda aparición de Miss Mosher. No tardé en acostarme, y después de pasar aún una hora de insomnio, me dormí hasta la mañana siguiente. Mr. Daniel y su hermana vinieron a buscarme muy temprano al día siguiente. Nos dirigimos al despacho de diligencias, donde Mistress Gummidge y Sam nos aguardaban para decirnos adiós. «Mr. David», me dijo Sam en voz baja, mientras que Mr. Daniel colocaba su saco con los demás equipajes. «Está perdido. No sabe a dónde va ni tampoco lo que ve. Emprende un viaje que durará hasta su último día. Creedme, a menos que halle lo que va a buscar». Estoy seguro que seréis un amigo para él. Confiad en mí. Respondí estrechando afectuosamente la mano de Sam. Gracias, gracias por vuestro buen corazón, Mr. David. Aún una cosa. Mi posición hoy es buena y no sabré qué hacer del dinero que gano. Solo lo necesito para el gasto del día. Si pudieseis emplear con él mi jornal, trabajaría con más ardor. Aunque, en cuanto a eso, no dudéis que, en cualquier tiempo, trabajaré siempre como un hombre y lo mejor que pueda. Estoy convencido de ello, mi querido Sam, y espero que llegará el día en que vos mismo renunciaréis a la soledad que tan natural os parece hoy para pasar vuestra vida. No, Mr. David, dijo meneando la cabeza. Todo concluyó para mí. Nadie ocupará mi corazón en adelante. Pero no olvidéis lo que os he dicho respecto al dinero. Os lo prometo, le respondí. Pero a mi vez os recuerdo que Mr. Daniel Peggotty gozará de una renta regular, aunque módica, gracias al legado de Mr. Barkis. Nos despedimos. Y al partir experimenté una agonía cruel, pues me conmovía el valor y la dulzura con que soportaba su horrible desgracia. No describiré la desesperación mal reprimida de Mistress Gummidge en el último momento de aquella separación. Una vez que llegamos a Londres, nuestro primer cuidado fue buscar un alojamiento para Peggotty, en el que pudiese tener una cama su hermano. Afortunadamente, hallamos uno muy conveniente y barato en casa de un especiero vecino mío. lo alquilé y conduje allí a mis huéspedes. Por el camino compré un plato de carne fiambre y rogué a Mistress Crupp que me subiese agua hirviendo para hacer el té. Mi patrona no se mostró ni muy atenta ni muy solícita. Verdad es que la humilló no poco ver a Peggoty recogerse el vestido y limpiar los muebles del cuarto. Aquello era, a los ojos de Mistress Crupp, una excesiva libertad, y nunca, dijo ella, obtendría su aprobación una libertad. En el camino de Yarmouth a Londres, Mr. Daniel Peggoty me había hecho una comunicación que yo ya me esperaba. Era que se proponía, antes que nada, ir a ver a Mistress Steerforth. Me creí obligado a acompañarle y a servir de mediador. Deseando respetar hasta donde fuere posible los sentimientos de una madre, le escribí aquella misma noche para anunciarla nuestra visita. Conté con la mayor delicadeza posible a Mistress Steerforth el ultraje que se quejaba Mr. Peggoty y mi parte en su injuria. Le expliqué que era un hombre de una condición ordinaria, pero de un carácter tan noble y de una rectitud tal que debían realzarle a los ojos de todos. Manifesté la esperanza que Mistress Steerforth no rehusaría verle en medio de su desgracia, y añadí que iríamos a Highgate hacia las 2 de la tarde. Envié la carta para que pudiese recibirla a la mañana siguiente. A la hora marcada nos hallábamos a la puerta de aquella casa en la que algunos días antes había sido tan feliz, en donde me había abandonado tan fácilmente a mi confianza y cariñosos instintos, donde ya no volverían a recibirme y donde también reinaría la desolación. Ya no se hallaba Littimer para introducirnos, pero en su lugar apareció la figura más agradable de la persona que le había sucedido desde mi última visita y que nos precedió a la sala. Allí estaba esperándonos Mistress Steerforth. Al mismo tiempo que entramos, Rosa Dartle se escurrió por detrás de su silla. Leí en los ojos de la madre de Steerforth que la carta que le escribí no le había cogido de sorpresa. Estaba pálida, y se veían en su rostro señales de una emoción profunda. Hallé aún más completa la semejanza entre la madre y el hijo, cosa que noté que mi compañero había echado de ver. Al entrar nosotros, fijó en Mr. Peggoty una mirada seria. Él, por su parte, tomó un aire no menos grave. Rosa Dartle, con su ardiente mirada, nos examinaba a todos a la vez. Durante algunos minutos, todo el mundo guardó un profundo silencio. Mistress Steerforth ofreció con un ademán a Mr. Peggoty que tomara asiento. «Señora», dijo Mr. Daniel con voz apagada, «no seré yo quien me siente en esta casa. Prefiero permanecer en pie». Siguió una pausa. Luego Mistress Steerforth exclamó, «Sé lo que os conduce aquí. Experimento un vivo pesar. ¿Qué deseáis de mí? ¿Qué queréis que haga?». Mr. Daniel se puso el sombrero debajo del brazo y, sacando de su pecho la carta de Emilia, la desdobló y se la presentó diciendo, «Dignaos leer este papel, señora. Es una carta de mi sobrina». Leyóla, siempre solemne e impasible, no dejando traslucir la emoción que debía causarle aquella lectura, y devolvió el papel a Mr. Peggoty. «A no ser que me vuelva aquí siendo su esposa», dijo Mr. Daniel, señalando con el dedo aquel pasaje. «Vengo a saber, señora, si cumplirá su palabra». «No», respondió ella. «¿Y por qué no?». «Es imposible. Se degradaría. No debéis ignorar que ella es muy inferior a él». «Elevadla hasta él». «Carece de educación y de instrucción». «Creo que os engañáis. Pero en todo caso, dadla mejor educación. Instruidla más». «Puesto que me obligáis a hablar con mayor claridad de la que yo hubiera querido, os diré que lo que deseáis es imposible, solo con considerar a qué rango de la sociedad pertenece». «Prestadme atención, señora», respondió Mr. Daniel, lenta y tranquilamente. Debéis saber el cariño que se tiene a un hijo. También yo lo sé. Aun cuando ella hubiera sido hija mía, no podría haberla querido más. Vos no sabéis lo que es perder un hijo. Yo sí lo sé. Daría todas las riquezas del mundo, si las tuviera, por rescatarla. Salvadla, pues, de esa deshonra, y nosotros no la rechazaremos nunca. No la verá ninguna de las personas que han crecido al par que ella desde la niñez. Nos contentaremos solo sabiendo que vive, pensando en ella desde lejos, como si habitase bajo otro sol y bajo otro cielo. Nos contentaremos confiándosela a su marido, y esperaremos el día en que todos seamos iguales ante Dios. Semejante contestación no dejaba de encerrar cierta elocuencia, pero por mucho efecto que causara a Mistress Steerforth, ésta conservó su actitud altanera. No obstante, modificó el tono para responder. No justifico nada. No opongo a una acusación otra acusación. Lo único que hago es repetir con pesar. Es imposible. Semejante enlace acabaría con el porvenir de mi hijo y todas sus esperanzas. No podrá tener lugar nunca, nunca. Estad seguro de ello. Si hubiese otra reparación... Al llegar aquí, Mr. Peggotty la interrumpió fijando en ella una mirada triste, pero resuelta. Examino la madre que me ofrece una semejanza tan grande a aquel que he recibido en mi casa, en mi pobre barco sobre olas, tan afectuoso por todas partes, tan pródigo de sonrisas, o más bien de perfidia, hasta tal punto que perdería el juicio solo al pensarlo. Si esa madre no siente un fuego interior que la quema, ante la idea de ofrecerme dinero como precio del deshonor de mi hija, no vale mucho más que su hijo. Hasta no sé si como mujer y madre vale aún mucho menos. La fisonomía de Mistress Steerforth cambió de aspecto en un instante. La vergüenza y la cólera encendieron su rostro, y apoyando sus manos en los brazos del sillón, exclamó, o mejor dicho, gritó. ¿Y qué compensación podéis ofrecerme vos por haber abierto un antro semejante entre mi hijo y yo? ¿Qué significa el amor que podáis tener a vuestra sobrina al lado del que yo siento por mi hijo? ¿Qué vale vuestra separación al lado de la nuestra? Miss Dartle se acercó para hablarla al oído, pero ella no quiso escuchar nada. Rosa, ni una palabra. Que este hombre me escuche. Mi hijo, el único objeto de mi vida, a quien he satisfecho desde niño sus menores deseos, que no debería separarse nunca de mí. Mi hijo llega un momento en que se enamora de una muchacha del pueblo y me huye, recompensando mi confianza en una decepción sistemática. Me abandona por ella. Satisface sus caprichos antes de los derechos que a su amor tiene su madre, olvidando lo que debe a su respeto, a su reconocimiento. ¿No es esto un ultraje? Rosa Dartle pretendió calmarla de nuevo. No, no, Rosa. Silencio. Si él puede sacrificarlo todo por un capricho, también yo puedo y debo consagrar todo a un fin más noble. Que se vaya donde quiera, con las rentas que ha sabido darle mi cariño. Si tiene la intención de salir vencedor merced a una larga ausencia, conoce mal a su madre. Que abandone su capricho y vuelva pronto a mi lado y será bien recibido. Pero si tarda, no volverá junto a mí mientras yo pueda pronunciar una palabra o hacer un ademán para rechazarlo, a no ser que se eche humildemente a mis plantas y me pida perdón. Estoy en mi derecho. Eso es lo que nos separa. Y no es también un ultraje para una madre. Añadió mirando a Mr. Peggotty con el mismo aire de orgullo. Mientras que la madre pronunciaba aquellas palabras, se me figuraba ver y oír al hijo que las arrostraba impasible. Hallaba en ella la obstinación y altiva voluntad que le había visto a él. El conocimiento que tenía de la energía mal dirigida del uno me revelaban también el carácter del otro. Entonces se dirigió a mí, con un aire mas circunspecto, para decirme que era inútil que la dijesen mas, y me suplicaba que pusiese término á la entrevista. Levantóse con dignidad para retirarse, pero Mr. Peggoty manifestó que podía permanecer, y dirigiéndose hacia la puerta, dijo: No temáis, señora, que siga siéndoos aquí importuno. No tengo nada más que añadir. Sin esperanza había venido, y sin ella salgo. He hecho lo que creía conveniente, pero no espero nada bueno de una casa que tan funesta ha sido para mí y los míos. Sin decir más, nos marchamos, dejando a Mistress Steerforth de pie al lado de su sillón, noble y bella estatua en su silencio. Teníamos que atravesar un vestíbulo empedrado, que recibía la luz por un techo de cristales. A lo largo corrían las ramas de una parra cubierta de pámpanos. Aquel vestíbulo conducía al jardín. Rosa Dartle dio no sé qué rodeo, y salió al mismo tiempo que nosotros. Al pasar junto a su lado, me detuvo y dijo: «¡Qué buena cosa habéis hecho, trayendo aquí a este hombre!» Había en su fisonomía tal concentración de rabia sombría y de desprecio, que jamás hubiera podido pensar que existiese un rostro más a propósito para expresar la ira. «¿Y sois vos quien debía anunciarlo y presentarlo?» repitió. «Miss Dartle, supongo que no sois bastante injusta para acusarme. ¿Por qué habéis hecho que estalle la discordia entre esas dos criaturas insensatas? ¿No sabíais que ambos son locos de orgullo y obstinación? Pero, ¿cuál es mi culpa? La de haber introducido aquí a ese hombre. Un hombre que ha recibido un ultraje sumamente grave, Miss Dartle. No lo ignoráis. Bien sé que James Steerforth tiene un corazón corrompido, el corazón de un traidor», dijo Miss Rosa, llevándose la mano al corazón como para contener la explosión de una tempestad. «Pero, ¿qué necesidad tenía de saber quién era ese hombre o su vulgar sobrina?» «Miss Dartle», exclamé con enojo, «agraváis una ofensa que es de suyo bastante grande. Me contentaré con añadir, al salir de aquí, que le inferís una gran injuria». «¿Injuriarle yo?» añadió. «¿Injuriar yo a esa gente? Quisiera que azotaran públicamente a esa muchacha». Mr. Peggoty traspuso el umbral de la puerta sin decir una sola palabra. «Vergüenza y escarnio, Miss Dartle», exclamé indignado. «¿Cómo podéis pisotear una aflicción tan poco merecida?» «Les azotaría a todos», respondió. «Quisiera que no quedase ni rastro de la casa de ese hombre. Que marcaran con un hierro ardiendo a esa muchacha. Que la echasen a la calle cubierta de harapos para mendigar. O que se muriera de hambre. He ahí mi condena si fuese juez. Si supiera dónde hallarla, iría allí y la llamaría infame». La vehemencia de todas aquellas maldiciones solo podrá dar una débil idea de la cólera que tenía y que se revelaba en el temblor de todo su cuerpo, así como en el tono de su voz, por más que hablase más bajo que de costumbre. He visto la cólera bajo diversas formas, pero nunca bajo una semejante. Cuando alcancé a Mr. Peggoty, este bajaba pensativo la colina. Me dijo que, habiendo hecho en Londres todo cuanto se había propuesto, aquella misma noche emprendería su viaje. «¿Y a dónde vais a ir?» le pregunté. «En busca de mi sobrina», me respondió lacónicamente. Nos dirigimos a la morada de Peggoty, a quien participé lo que me había respondido Mr. Daniel. Ella me dijo que aquella era la única contestación que había podido obtener de él por la mañana, pero que suponía que tenía en su cabeza algún proyecto fijo. No hubiera querido abandonarle en semejante circunstancia, y los tres comimos juntos. Así que concluimos, permanecimos sentados al lado de la ventana, sin hablar gran cosa. Cuando llegó la hora, Mr. Peggoty se levantó y fue a buscar su saco de hule y su palo, que colocó encima de la mesa. aceptó de su hermana una corta cantidad a cuenta de su legado, a lo sumo lo que necesitaba para vivir un mes, según mis cálculos. Prometió escribirme o volver a verme así que tuviese algo que comunicarme. Se ató el saco a las espaldas, cogió su palo y se despidió de nosotros. «Que os bendiga el cielo, mi querida y buena hermana», añadió abrazando a Peggoty. «Y a vos también, Mr. David», dijo estrechándole la mano. «Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si volviese durante mi ausencia, aunque es menos que probable, o si yo la condujese, mi intención es vivir y morir con ella, allí donde nadie pueda dirigirla un reproche. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija, y la perdono». Se expresó así solemnemente, con la cabeza descubierta. Luego, poniéndose el sombrero, bajó la escalera. Le acompañamos hasta la puerta. La tarde estaba tibia y pesada. Era la hora en que la calle reposaba un poco en calma. El sol brillaba con luz rojiza. Durante aquella noche me desperté más de una vez y pensé en aquella figura solitaria que habíamos perdido de repente a la puesta del sol, y repetí en voz baja las últimas palabras del pobre peregrino. «Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija, y la perdono». Fin del capítulo 8.